Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bueno, levante la mano los que hasta ahora ya llevaban su segunda taza de café. Aquí somos fanáticos del café. El café, el tinto que llamamos aquí internamente el tinto. En otros lados se conoce como el café, la tacita de café. Es una delicia, yo no sé. Una de las bebidas favoritas es el café. Sí, señor, sobre todo en la mañana, para desayunar, para lo que usted quiera, no como los políticos que pretenden que solamente el café sea para las visitas. Imagínese usted a qué niveles estamos llegando, ¿ah? Pero bueno, por fortuna aquí no tocamos temas de política, aquí lo único que hablamos es de buena vibra, buena música y de cafecito. Oiga, me antoja un cafecito a esta hora, justamente a esta hora cae muy bien un café colombiano. Que se lo comparto virtualmente a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas que llega internacionalmente. En este caso, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics en Bolivia y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A ellos, un gran abrazo. Aunque, si bien es cierto, el café boliviano es uno de los cafés también muy cotizados a nivel mundial. No lo he probado, no he tenido la oportunidad de probar un café boliviano. Hay que probarlo, hay que probarlo. El ecuatoriano también, que es generalmente el que se consume aquí, increíblemente es el que más se consume aquí en Colombia, porque el café colombiano se exporta en su gran mayoría. Y no tenemos nosotros la oportunidad de probar el café colombiano. Generalmente usted mira las etiquetas, son cafés que vienen de Brasil, vienen de Perú, vienen de Ecuador. Fíjese en eso, pero por si de pronto no se ha dado cuenta. Muy bien, después de hablar de un poquito de café y antojarlos un poquito del café colombiano, vamos a seguir aquí a bordo de la nave del rock. También agradeciendo a nuestras emisoras locales, Improvisando Radio y Emisora 90 también, que se encargan en difundir esta señal que estamos originando desde la ciudad de Bogotá. A todos ustedes un fuerte abrazo, un gran abrazo, un inmenso abrazo y gracias por estar ahí conectaditos a esta hora a bordo en la nave del rock. Su capitán Pablo Rocks les manda un saludito de codo diciéndoles cuídense, cuídense por favor, que esta vaina está complicada. Las UCIs están, mejor dicho, abarrotadas, están llenas de pacientes críticos y no queremos que ninguno de nuestros oyentes o los familiares de nuestros oyentes queden por ahí. No queremos eso. Desde este rincón de la internet enviamos esos mejores deseos. Si de pronto usted está padeciendo esa enfermedad, desde aquí le mandamos polvitos de buena energía, de buena salud, para que le pase bien eso que está sucediendo en su vida. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de música. Invitamos a Judas Priest. Esto es lo más reciente. Esto se llama Firepower. Esta vaina cura el alma, cura todo. Esta es la nave del rock. Bye. Dani se pone feliz porque le colocamos Judas Priest a esta hora en la nave del rock. Y llega el momento de escuchar a un gran señor, un gran caballero. Él es Joe Cocker con esta tremendísima canción que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Joe? Unchain my heart. Así se llama esta canción, Unchain My Heart, a bordo de la nave. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Estás a bordo en la nave del rock. Unchain my heart. Please set me free. Así se llama esta canción, Unchain My Heart, a cargo de Joe Cocker, aquí a bordo en la nave del rock. ¿Cómo la están pasando? Siempre me pregunto eso. ¿Cómo la están pasando nuestros oyentes ahí donde me están escuchando? En su celular, en su computador, en su tableta. Hasta he escuchado y he visto que de pronto me envían videos por ahí, escuchándonos desde su televisor, por ahí. ¿Desde dónde nos está escuchando? No importa dónde esté. Bueno, usted sabe que si existe la internet, ahí estamos. En tus oídos, el tú del rock. Invitamos a Joe Perry y su banda Journey. Él se pregunta, ¿Who's crying now? Después de tanto dolor, ¿Who's crying now? A bordo de la nave. It's been a mystery. Still they try. Caught on a one-way street, the taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire, one heart bears desire, one love is crying out. Many stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And if lovers rage, they turn out. los oyentes me perdonarán. Siento que en este turno he puesto la música que a mí me gusta. La que me acompaña todos los días. Pero bueno, por fortuna queda un pedacito más de programa y me voy a centrar en ustedes y me voy con esto que me solicitan a través de nuestro WhatsApp. Esta banda se llama Acept, son alemanes y esto se llama Walls to the Wall. Así es, a partir de este momento quedo en manos de ustedes. Voy a empezar a evacuar las peticiones que me han hecho a través de nuestros medios, a través de www.eltunel.co y a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Lo único que te queda es rock and rollear aquí fuerte a bordo de la nave. Saved. Make the world en tus oídos. El tú del rock. Get the cool shoe shine. Esta máquina del tiempo nos devuelve a los 2000 y esto le pasó justamente a Gilma, que está conectada en este momento en nuestra señal. Ella me escribe por acá, esta canción de Reason la cantó en un examen de inglés. ¿Qué tiempos? ¿Sabes a mí con cuál canción me pasó, Gilma? Con la de Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. En esa época los profesores de inglés andaban con grabadora bajo el brazo. Creo que eso era como un estándar, ¿no? De los profesores de inglés, siempre andar con su grabadorcita. Muy bien, seguimos aquí a bordo de la nave del rock. ¿Y qué tal si le damos un giro completamente de 180 grados a la música que hemos venido trayendo? Que es muy cool, muy chévere, muy bacana. Pero vamos a darnos otro horizonte, vamos a buscar otras fronteras del rock and roll. Aunque esto no es tanto rock and roll, para ser sincero. Pero sé que son de esas canciones que usted dice: ¡Uy, marica! Perdón por este, pero pues es que eso pasa cuando suenan estas canciones. Párale a bolas. Ah. no sabía. Usted empieza a mover la cabeza y empieza a rapear así, no se sepa la canción. Que en el archivo del Túnel Rock, de los programas que se han hecho del Túnel 25 que hace Iván Acevedo todas las mañanas, los viernes a las 9 de la mañana, por ahí creo que hay un conteo de 25 canciones de Profesor de Inglés, me parece. Si no, Iván, y si me está escuchando, si no, pues le mando un WhatsApp. Esos son un conteo de 25 canciones que tienen que hacerse, 25 canciones que hacen los profesores de inglés. Es que algo me dice que él las hizo. Le voy a escribir en este justo instante porque me asalta la duda. Ahí llega el señor Michael Hutchence. Y esto es Devil Inside, a bordo de la nave. Words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. But here comes the man with a look in his eye. Fed on nothing but full of pride. Look at him go. but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpen the knives. Makes you wonder how the other half died. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh, oh. The devil inside. Yeah, yeah. Oh, oh. The devil. Ya estamos llegando al final de este viaje musical que hacemos todos los martes, miércoles y jueves aquí a bordo de la nave del rock desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en vivo y a través también de nuestras emisoras aliadas que en este caso se encargan en difundir nuestra señal, en sus señales en diferido. Y estamos en vivo en este momento con improvisandoradio.co, también generamos esta señal para AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá. César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, se encargan en difundir esta señal que con mucho amor y cariño generamos para todos ustedes. Esta es la nave del rock. Invitamos a Jamiroquai. Jamiroquai. ¿Cómo vamos a cerrar la nave? ¿Cómo la vamos a cerrar? Dígame usted. Tenemos una onda aquí un poquito de beats, que yo creo que es por ese lado donde vamos a irnos. De antemano agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones. Gracias por estar ahí. Yo soy su capitán Pablo Rock, si tú estás a bordo de la nave. Love is dead. See how I'm tripping now. Cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Cause you make me love you, baby. With a little L. There you were shouting out. Up your altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love?